En una encuesta se pidió a 100 internautas que votasen qué tres fotografías consideraban las más importantes de la historia. La primera escogida fue una instantánea de la bomba atómica lanzada sobre Nagasaki. La segunda, el hombre pisando por primera vez la luna. Pero la tercera fue la que más me gustó. Mostraba a dos enamorados besándose mientras el mundo giraba a su alrededor. Me gusta saber que entre las tres fotos más importantes de la historia están dos enamorados, congelados en un beso interminable, refugiados contra el olvido. Quizá eso es lo que sentimos cuando vemos fotografías antiguas, que por ellas no pasa el tiempo. Como esos mosquitos atrapados en ámbar durante millones de años, que el mundo sigue adelante, pero ellos se quedan allí atrapados para siempre. Como las fotos guardadas en una caja de zapatos, instantáneas de otro tiempo que nunca volverá. Una vez le preguntaron a Louis Hine, un fotógrafo de guerra, que por qué había elegido esa profesión. Él contestó que si pudiese contar con palabras todo lo que veía, no necesitaría cargar todo el día con una cámara de fotos. Que ciertos momentos de belleza, de desolación, de horror y de heroísmo estaban más allá de las palabras. Yo también creo que hay cosas que no podemos explicar con simples palabras. Cosas como seguir vivos, sentimientos como el amor y el compromiso. O sensaciones como volver a abrazar a un amigo. Quizá por eso nuestra vida se compone de imágenes. Momentos congelados en el tiempo para siempre. De decisiones que cambian sin remedio el rumbo de las cosas. De fotografías fijas guardadas en la memoria, que nos recuerdan cada segundo lo hermoso que es vivir.